Juni, ya regresó el criminal. La otra vez me pegué, ya la voy a pegar. Sube el telón, baja el telón. Se ve una pirjevita y yo metiéndome la quita el magnum. Oye, que sube el telón, baja el telón y vuelve a subir. Se ve en esa misma jeva, loca por repartir. Oye, que veo. Dime que ve, tengo una veita pegadita a la pared. Oye, que veo. Dime que ve, hacer un pasito con la punta de los pies y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. De tanto guachineo, tengo esta madre con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. De tanto guachineo, tengo esta madre. Mírala. Toda controlar, partiendo la disco a la mitad con la punta del pie. De atrás para adelante la punta del pie. De adelante para atrás y si se va pam pam. Ella guachinea. Y si se va pam bunche. Ella guachinea. Pero qué rico guachinea. Cuando guachinea, ella es fanática que todo el mundo la vea. Todo el mundo dice algo. Oye, que veo. Dime que ve, yo tengo una viejita pegadita a pared. Oye, que veo. Dime que ve, hacer un pasillito con una puta de los pies. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. De tanto guachineo, tengo esta madre. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. De tanto guachineo, tengo esta madre. Ella guachinea cuando oye la flauta. Guachinea cuando escuche rum pipí. Guachinea cuando la mande pa el hospital. O cuando le ponga chalalalalilla. Entonces mate fui entero guachinando. No sé por qué esa cine guachinea tanto. Yo creo que llegó guachinea está durmiendo. Y guachinea cuando están dando. Cuando están dando. Y guachinea cuando están dando. Y guachinea cuando están dando. Cuando están dando. Repite lo que esto está pegado. Oye, que veo. Dime que ve. Tengo una viejita pegadita a la pared. Oye, que veo. Dime que ve. Hacer un pasillito con la punta de un pie. Con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. De tanto guachineo tengo esta madre. Con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Guachineo. Y con la punta del pie. Mira, te lo digo yo. A la célula music, regresó el chocolate, andando con el único con el infar. Y esta tuve la que te la rifa. Conmigo la vive. Guachinea, tata. Oye, tata, guachinea. Oye, tata, guachinea. Que yo soy adicto como te menea. Todo la disco con la punta del pie. Quiero pararte con la punta del pie. Yo no puedo meter con la punta del pie. Así como facilito, le pita otra vez. ¿Sabes? Dola de coco con la punta del pie. Quiero ir para adelante con la punta del pie. Yo no puedo meter con la punta del pie. Así como facilito, le pita como es. Dola de coco con la punta del pie. Quiero ir para adelante con la punta del pie. Yo no puedo meter con la punta del pie. Así como facilito, le pita otra vez. ¿Sabes? Dola de coco con la punta del pie. Quiero ir para adelante con la punta del pie. Yo no puedo meter con la punta del pie. Así como si le pita como es.